Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Ya sabéis, todos los miércoles de 9 a 10 estoy aquí con todos vosotros y hoy vamos a hacer una cosa excepcional. Ya sabéis que Bacanal Musical está muy centrada en la historia del pop rock nacional español y hoy vamos a hacer un vistazo a lo que se hacía en los años 70 y 80 para ahí fuera, especialmente lo que era en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido. Vamos a empezar con una banda, bueno, una banda que todo el mundo conoce, los Beatles, no hay que presentar mucho sobre ellos, pero lo que sí es verdad es que siempre tuvieron mucha influencia en grupos que vamos a escuchar en el transcurso de este bacanal musical. Vamos a empezar con el Doble Blanco, este fantástico LP que me regaló mi mujer, lo tengo también, esos discos que tengo ahí, porque se oye realmente muy bien. Y voy a poner la canción que voy a poner es Everybody's Got Something to Hide Me at My Monkey. Bueno, ya sabéis que mi inglés es malísimo, es una cosa terrible. Y vamos a empezar con esta canción. Que pude leer que en una entrevista que le hicieron aquel fatídico 1980, porque sabéis que fue el año que fue asesinado John Lennon, voy a leer literalmente, ¿no? Porque él dijo: solo se trataba de una frase simpática que convertí en canción. Era sobre mí y Yoko. Todo el mundo parece estar paranoico, menos nosotros, que estábamos muy enamorados. Ya sabes qué está haciendo está aquí en el ensayo, porque está ya pal, pum, pam. Bueno, todo era una locura, simplemente porque queríamos estar juntos todo el tiempo. Bueno, voy a poner esta canción que es una auténtica maravilla. A ver, que doy al motor y vamos a subir. Ay, que es una auténtica maravilla esta canción de los Beatles. Vamos a irnos ahora a Sudáfrica con un grupo que se llama The Flames. Exactamente eran de Durban. Y bueno, se formaron en el año 1963 siendo el guitarrista Steve Fatager, el bajista Brother Fatar, batería George Faber y el guitarrista Eugenio Champion. Esta es la primera formación que tuvo The Flames y ya más tarde ya fueron cambiando. Bueno, os voy a poner el último LP, Get Your Mind Made Up. Ya veréis qué pedazo canción. Mind made up. De Frames, puro rock de aquellos años. Ahora vamos a irnos con un grupo que se llama Arthur Dogger, que es norteamericano, exactamente de Fairfax, Virginia, que van entre el año 1975 y el año 1980. Sacan 4 LPs y, bueno, voy a decir quiénes son los miembros de este grupo, ¿no? Era Steve Brigida, batería; Steve Cooper, bajo; Gary Emmering, guitarra; Billy Priscelli, voz armónica; Peter Bonta, teclados, guitarra; Gary Cox, guitarra; y Rob Michael, bajo. Escucharemos de su LP Arthur Dogger del año 1935, su primer trabajo de larga duración, una canción, Thing Thing. Yo creo que este programa tenemos hoy muchas joyas de la historia del rock. You got it. que es una canción realmente fantástica. Este grupo, Arctic Dogger, que no es muy conocido, la verdad, y bueno, yo siempre intento poner algunas cosillas, bueno, lógicamente el primer tema que puse los Beatles, lo conoce absolutamente todo el mundo, pero yo empecé a coger algunos grupos que no son muy conocidos aquí en España, aunque son de una época en que, bueno, ya empieza a haber mucho movimiento en lo que era con los discos, había discos que no se llegaban a poner aquí. Vamos a volvernos a las Islas Británicas con el grupo The Jacks, un grupo de North Yorkshire que van del año 1938 hasta el año 82. Sacan dos LPs y el líder principal de los Jacks era Mick Watkinson. Escucharemos del año 1939 un single que sacó por Isla Rockers que está muy bien, Back of My Hand. A ver qué os parece, ¿eh? Back of My Hand. If you're feeling blue, you tell me I don't pay attention to you. But if you only knew just what I'm going through, you wouldn't phone those guys who mess around with you, girl. When I call you, I can stop a bite. You want them out before you dry your eyes. I'm not a fit machine, a 1960s dream. I been the bet you less than what you could see, girl. You're not unbeatable, you're not unbeatable. I know just what you are, don't push your love too far. You're not just another girl I didn't touch with you. I only wish I knew then. I got your number written on the back of my head. I got your number written on the back of my head. I got your number written on the back of my head. I got your number. I had a dream, I met another girl. Going in a modern, she was just kicking sad. I hope I'm getting through the interference too. Now I'm on this runner and I don't know why to say now. The apple the land. You wanna call it fight a better last time. You're only young at heart, but there's a time to start. Just realizing what I got down here. You're not unbeatable, you're not unbeatable. I know just what you are, don't put your love too far. You're not untouchable, not just another girl. I didn't touch with you, I only wish I knew. Ay, la verdad que es un grupo que es puro, puro en New Wave británica, The Jacks, Back of My Hand, del año 1939, que es lo que acabamos de escuchar. Vamos a ver con un grupo que solo sacó un single, allá en el año 1979, y se llamaba The Monos, que es una banda londinense que estaba formada por Frank Ashbrook, voz guitarra, Hal Prior, guitarra, Kenny Hobbs, bajo, Mike Pearl, batería. Bueno, es una canción que se llama UFO, y tenéis que escucharla, tenéis que escucharla, tenéis que escucharla. X-ray Tango 217 to control, over. All systems A-OK, now bearing green 185. Flight level 90, over and out. monstruos, de monos, UFO, lo que queráis escuchar. Ahora mismo vamos a irnos a Texas, exactamente a la ciudad de Austin, con un grupo que se llama The Explosives, que son Cam King, Frank KRC, así es como lo estoy leyendo, y Walter Colley. Van entre el año 1939 y el año 2013 y han sacado 3 álbumes y 3 singles en todos esos años. Y el año 1983 vamos a escuchar una canción que se llama A Girl Like You, bueno, una cosa que nos pasa a todos. A irnos al Reino Unido con los Who. Siempre que pongo un programilla de estos de música internacional, intento poner algo de este grupo que me parece, bueno, la genialidad de las genialidades. Y este LP es By the Numbers, del año 1935, exactamente en octubre de aquel año cuando se sacó. Y bueno, hay que decir que hay una reedición del año 1999, donde hay varios temas fueron grabados en directo en el estadio Swansea de fútbol, en el 12 de junio del año 1976. Voy a poner una canción que es muy bonita, y me encanta. Imagines Amen. A ver qué os parece. Es una cosa tremenda. Imagine a man, not a child of any revolt, but a plain man tied up in life. Imagine the sand running out as he struts, parading and fading, ignoring his wife. Imagine a road so long looking back that you can't see where it really began. Imagine a load so large and so smooth that a gangster a man is an ant. And you that occur every day, like a shooting, a raping, or a simple act of deceit. Imagine a fence around you as high as prudential, casting shadows you can't see or meet. Imagine a girl who long affection and truth. Imagine a past that you wish you had lived, full of heroes and villains and foes. And you canción realmente preciosa esta de los Who. Y bueno, los Who, como todos sabéis, siempre marcó la influencia a ese tribu urbana que eran los Mod, que siempre llevan esas chapitas de los Who. Entonces, cuando estaba preparando el programa, quería poner un ejemplo de lo que era el revival Mod británico, y me acordé de este grupo de Graduate, que solo sacaron un single en el año 1980 por Cried Eye Records, single que es eso, un de revival Mod, y que yo creo que expresa muy bien lo que pasó en aquel momento en las Islas Británicas, como también pasó en España, que aquellas cosas de los 60 pues se empezaron a hacer de nuevo. La canción se llama If You Want It, y bueno, espero que os guste, porque es eso, es Mod. Be your man if you want my love. Each night I try, but each night in vain, to win your heart, but I always end up saying, if you want it, oh, here it is, I've got it. All that you want, if you want it, take all that I have if you want, want my love. you need me, here I am, come and get me. Take me by the hand if you want me. You let me be your man if you want my love. Bueno, como verías, lo que es eso es ese revival mod. Y vamos a ir con un autor que a mí me gusta mucho, Moon Martin, y una canción que nos va a servir para el vinilo del millón de euros. Este concurso, que ya sabéis, tenéis que acertarme la pregunta, y la pregunta es bastante sencilla. Voy a poner una canción que se llama Can You Jack Walk, que realmente quien la popularizó fue otro cantante norteamericano, no fue Moon Martin, aunque él haya escrito. Y tenéis que hacerle quién fue el que realmente tuvo éxito con esta canción, que se llama Candy Girl Walk, que bueno, que es una pasada, lo voy a poner, porque yo ya sé, cuando hago estos programas de música en inglés, me quedo asustado de lo que tengo en casa, me quedo completamente asustado, porque veo que digo yo, madre mía, lo que tengo aquí montado, y a veces para organizarlo me vuelvo completamente chiflado, y ahí va esta Moon Martin, Candy Girl Walk. Sun go down, Rita starts to creep around. It's a flame in her blood, by on her breath. 14 lean knots on her chest, got a rose tattooed on her thigh. Dead men amazing, so I've got my younger. Todo un temazo este de Moon Martin. Y bueno, ya os decíais que la pregunta era ¿quién popularizó realmente esta canción? Can You Jack Walk, me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa, como siempre os digo. Y ahora vamos a irnos con unas rarezas que encontré por casa. Estaba preparando el programa y me encontré con un single que por la cara, lo tengo aquí en la mano, por la cara es Johnny Allan y por la cara B es Pete Fowler. O sea, un galés y un hombre de Luisiana. Todo un personaje este Johnny Allan, que bueno, nació allá en el año 1938 en la ciudad de Raye, una cosa, la verdad que no había escuchado de esta ciudad en mi vida, y es pionero del swamp pop. Bueno, también os puedo decir eso. Y esta canción está muy bien, está muy bien, muy bien. Y no la había escuchado nunca, esos otros discos que tengo ahí. Y bueno, dije, yo esto voy a con todos mis oyentes que puedan escuchar la pasada aquí de Johnny Allan, Promised Land. Es una versión que hace Chuck Berry. Bueno, como veríais, una canción que está muy bien, esta versión que hace Promised Land de Chuck Berry. Y ahora vamos a irnos a una cosa completamente diferente. Vamos a ir a Detroit con un grupo que se llama The Romantics. Bueno, se llaman Romantics porque se fundaron el día de San Valentín. Figuraos cómo eran estos muchachos. Actualmente os voy a decir quiénes son los miembros de esta banda. Willie Palmer, guitarra; Mike Steele, bajo; Cobb Chandler, guitarra; y Ryan Slim, batería. Esto es lo que es hoy en día. Nos vamos a escuchar una canción que se llama When Look in Your Eyes. A ver qué os parece con este inglés que tengo yo fantástico. You're right.

the USSR. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Honey, disconnect the phone. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Brave girls really knocked me out. Leave the West behind. And my smoke girls make me sing and shout. That Georgia's always on my mind. Qué bueno es este doble LP de los Beatles. Vamos a irnos a volver con los Who, con los LP By The Numbers. Y estoy mirando ahora lo que es la carátula, ¿no? Que en un principio, pues bueno, pues tú unes los puntos de porque es como aquellos muñecos cuando éramos pequeñinos que tenía uno, dos, tres, ibas uniendo cada una de los números y se formaba lo que era una figura. En este caso, pues son los cuatro componentes de los Who que uno va haciendo. Bueno, en este caso, pues el que lo tenía lo unió, porque se lo compré de segunda mano y bueno, pues unió lo que son los puntos y que vemos aquí estos fantásticos fantásticos músicos. Voy a poner una canción que es de mis preferidas de este LP, Skinz Box, una pasada. Voy a hacer el botonín que puso nuestro amigo Juan, como siempre os digo, y para arriba. On her chest, but when daddy comes home, he never gets no rest. Cause she's playing all night, and the music's alright. Mama's got a squeeze box, daddy never sleeps at night. Well, the kids don't eat, and the dog can't sleep. There's no escape from the music in the whole day. Playing all night, and the music's alright. Mama's got a squeeze box, daddy never sleeps at night. She goes in. She goes in and out, in and out. amigos, ya está llegando el final de este bacanal internacional, que es que tenemos una gran variedad musical hoy, y bueno, disfrutando siempre de estar con todos vosotros en las ondas. Tenemos ya a nuestro amigo Gonzalo, que lo veo ahí muy interesante leyendo un libro, no sé de qué prepara hoy el programa Asbury Park. Ya sabéis que el siguiente programa, desgraciadamente, me voy a la cantina, pues vais a oír una grabación, porque Arturo está trabajando en... Está poniendo una cara, Gonzalo, que pues, el que la vea parece que más que hermanos son, no sé... asesinos uno del otro. Bueno, voy a poner una canción. A ver, voy a poner una canción que se llama One Heart, One Song, de Peter Fowler, de un cantante galés que estuvo muy involucrado en las luchas mineras de los años 70 allá en Gales. Bueno, me despido de todos vosotros y ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM. I've been thinking about been tracing the search for a gold mine. I've been drinking with old friends of mine, how they laughed about it when they planted a landmine. They had one love, one song, one love that's never gone wrong. One day, one night, one light that's a shining bright. Gave me my faith to live by. I've been drowning in my younger days, but I can't help it when I'm watching my baby. He stands there clowning on this cool, cool day. He just runs around gathering buttercups and daisies. Watch out, he's got one love, one song, one love that's never gone wrong. One day, light is shining bright. Gave me my faith to live by. Shining star.